entrar. La piel se te quemó de tanto soplar. Ya no mueves las manos, ya dejaste de sentir que este viaje va muy raro y que no, no es el fin. Hoy sí. Tienes ojos rojos, ya sabes por qué. Ojalá no te toque devolverte en tren. Vamos a intentar seguir. Hoy sí vamos a ser capaces. Hoy sí. Sabes quién soy. Sé cuándo, a qué hora, dónde y cómo te gusta. También sé que la sorpresa es para vos. Tengo pensado no decirte nada, mirarte una sonrisa y esconderme hasta que vos solita te das cuenta que te gustó, que estabas confundida, una pavada total, que estás enamorada de un chico como yo. Tu nombre hasta cuando sueño. Sé que en ellos no sabes quién soy. Sé cuándo, a qué hora, dónde y cómo te gusta. También sé que la sorpresa es para vos. Tengo pensado no decirte nada, mirarte una sonrisa y esconderme hasta que vos solita te des cuenta que te gustó. Estabas confundida, una pavada total, que estás enamorada de un chico como yo. Diego, ¡ah! Ataca Diego. Tengo pensado no decirte nada,